Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Jeremías capítulo 10, versículos 1 en adelante, por lo menos los dos textos que voy a leer, dicen así: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Esto lo está diciendo Jeremías, pero luego mira la expresión que dice: así dijo Jehová. Es repetitivo esto, porque no es palabra de Jeremías, sino es palabra de Dios por medio de Jeremías. Y allí comienzan a hacer una serie de descripciones de los pecados en los cuales había incurrido este pueblo. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Mira, esto es una especie de promesa bien agradable. Bueno, le estaba, más que promesa, yo encuentro que es una advertencia más bien, porque como le dice, claro, no aprendáis el camino de la, o sea, no seas como ellos, ten cuidado. Y sabes, creo que en eso tenemos que tener mucho cuidado, porque no siempre somos impermeables a lo que sucede a nuestro alrededor. A veces el medio ambiente también hace su efecto en nosotros. Fíjate, la televisión, en fin, todos los medios de comunicación están bombardeándonos, y a veces eso penetra en nosotros y no nos damos cuenta cuando nuestro pensamiento empieza a cambiar. Claro, yo creo que es peligroso cuando las personas dicen, por ejemplo, no, yo tengo una capacidad para discernir, ya soy adulto. Sí. Hay muchos que tienen criterio formado, y como criterio formado pueden ver para cualquier película. En la mente queda eso, claro, grabado. Mira lo que dice el versículo 3, porque las costumbres, y aquí está la razón, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices con buril. Y aquí comienza a describir cómo es que se hace un ídolo, ¿eh? Que aunque lo recubran con oro, lo adornen y todo eso, no deja de ser una figura hecha por una persona. Fíjate lo tremendo, que se hace una figura y luego se le adora y se le piden cosas. Por mucho que se diga que, fíjate, cómo el enemigo es astuto. Generalmente cuando uno le pregunta a una persona por qué hace eso, dice, no, si es una figura, pero realmente uno no está adorando la figura, está adorando a quien representa. Yo encuentro que es muy difícil, es una línea muy tenue. La persona puede creer que está adorando al quien representa, pero la verdad es que está adorando la imagen. Y por eso que el Señor dice en el mandamiento, no os hagáis imagen ni ninguna semejanza. Claro. Porque es muy fácil. Ya ves tú, fíjate, podemos tener presente también lo que ocurrió con la serpiente de bronce. El Señor fue el que le dijo, hagan una serpiente de bronce en ese momento, y cuando alguien sea mordido por una serpiente tiene que mirar esta y será a salvo. Pero después esta tuvo que ser destruida porque estaba siendo objeto de adoración. Nos vamos al extremo. Fíjate que da unos detalles que son bueno notarlos y reflexionar sobre ellos. Por ejemplo, dice el versículo 4, con plata y oro lo adornan. O sea, están colocando metales preciosos. Con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Porque no tiene capacidad de... O sea, te fijas que se ve la insensatez ya, claro, de lo que es el ídolo. Está bien, está rodeado, está pulido, está brillante, hermoso, plata y oro, pero hay que afirmarlo porque si no se cae y no sirve de nada. Y con clavos y martillos, o sea, fíjate, ni siquiera solo se puede mantener. Derecho están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Esos son detalles que uno debería considerar, porque a veces hoy día tenemos algunas cosas que nos pueden asustar. Sí, Satanás es poderoso, Satanás no es un ser que estudia la mente humana, estudia el personaje, estudia el ser humano, lo estudia, y de acuerdo a eso coloca las tentaciones, coloca la situación. Por ejemplo, podría ser ahora el caso de hacer un ídolo del dinero, que alguien te ofrezca dinero a cambio de algo que podría estar muy cercano a la verdad y al error, así, pero mira, no, si esto no va a pasar nada, si tú tienes que hacer esto. Bueno, son tentaciones muy claro fuertes, especialmente sí, cuando son se están sutiles. Económicamente mal una persona. Ahora, fíjate, puede ser también la fama, la fortuna. La persona puede hacer de todo esto un ídolo. Y también existen los ídolos de carne y hueso, como son los que estamos viendo el día de hoy. Los cantantes, los artistas, se transforman en ídolos y las personas son realmente cultos de adoración los conciertos que dan. Van y se emocionan y lloran delante del ídolo, ¿eh? Y es verdaderamente una idolatría. Ellos mismos dicen, es mi ídolo. Claro. Pero la comparación que hace ahora el profeta diciendo, no hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y entre todos los reinos no hay semejante a ti. O sea, si fija, aquí está la gran diferencia. Este es un Dios que es para Jeremías, un Dios maravilloso, eterno, con poder, con gloria, que no tiene semejanza y que es pecado asemejarlo a un Dios hecho por manos humanas pecadoras. O sea, mira cómo rebajan a Dios, aunque sea para... Como decía, me acuerdo yo, una persona, es que a la gente hay que ponerle algo para que crea. Porque un Dios que no ve, qué triste, porque está lleno de demostraciones que existe un Dios. Tú miras el sol, miras la lluvia, miras el mar, una serie de detalles que aparecen de un Dios que está presente. Lo que son las cosas. Hay personas que adoran a la naturaleza. Que adoran la naturaleza y no son capaces de adorar al Dios que hizo la naturaleza. Claro. Y hay quienes, no sé si por no tener compromisos con Dios, por no tener que darle la adoración a quien corresponde, hablan de la madre naturaleza. Entonces, hacen de la naturaleza un Dios. El problema es que esta idolatría aparta del Dios verdadero, a quien nadie es semejante y quien sí tiene el poder de hacer cosas. Bueno, amables oyentes, es una advertencia que hoy día quizás podría estar también presente en nosotros, en nuestra vida, en nuestro andar, tener ídolos que nos desvíen del verdadero Dios. El Israel de ese tiempo ofrece un sustituto totalmente insatisfactorio, con la esperanza de ayuda y salvación que solamente el Dios de Jeremías puede otorgar, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. ¿Cuáles son algunas de las cosas a las que estamos en peligro de convertir en ídolos? Cosas como dispositivos digitales, dinero, fama, incluso otras personas. Haga una lista de esos ídolos potenciales y luego pregúntese, ¿qué salvación real me ofrece? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.